Bueno, 6 minutos pasan de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes. Y es que os adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Arantza Urkaregi, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Arantza, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, es que recasco. ¿Nuevo estatus político o nuevo estatuto de autonomía? Ayer la comisión de expertos presentó finalmente la propuesta, o mejor dicho, las propuestas de texto articulado para, en teoría, el nuevo estatus político de la CAP. No he tenido ocasión de leer ninguna de las propuestas en su totalidad, pero los medios de comunicación han difundido parte de las mismas y me atrevería a decir de forma parcial e interesada. Hay un tema en el que todo el mundo coincide. El escollo principal es el derecho a decidir. Los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, nos presentan el debate como si el desacuerdo fuera dónde situar el derecho a decidir, si en una disposición adicional, postura al parecer defendida por el PNV, o en el texto articulado, propuesta de H. Bildu. A su vez, nos presentan una de las propuestas como la de consenso entre PNV, el Carrequín Podemos y PCE. Pero no hay tal consenso. Hay discrepancias fundamentales y una de ellas es en cuanto al derecho a decidir. Porque la famosa disposición adicional tiene 2 redacciones, una del PNV y otra del Carrequín Podemos, y un voto en contra del PSE. Es decir, la supuesta propuesta de consenso no incluye el derecho a decidir. Y entonces, ¿qué es lo novedoso de la propuesta llamada de consenso? Nos dicen que se trata de blindar los derechos sociales y que el texto pactado por PNV, el Carrequín Podemos y PSE reconoce, entre otros, los derechos de las minorías, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes y refugiadas, el derecho a la diversidad, a acceder a una vivienda digna, a un medio ambiente saludable y a disponer de un sistema de protección social, o también el derecho a la igualdad y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Lo que no dicen es que el acuerdo sobre ese título 1 de derechos sociales ya estaba en el acuerdo entre PNV, EH Bildu y el Carrequín Podemos. La propuesta de EH Bildu también recoge todos esos derechos sociales. Pero el problema está en que esos derechos se quedarán en papel mojado si no podemos decidir aquí sobre todos esos temas sociales. Si no tenemos capacidad para definir nuestro sistema de pensiones. Si no podemos diseñar nuestro propio marco vasco de relaciones laborales. Si no podemos legislar para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, si en definitiva no tenemos capacidad de decidir aquí y de decidir sobre todo, la propuesta de derechos que se apruebe, si se aprueba, quedará en papel mojado porque no tendremos capacidad legislativa para llevarlo adelante. Y nos volvemos a encontrar con el derecho a decidir. Y claro que es el quid de la cuestión. Si la propuesta que salga del Parlamento Vasco no se basa en el derecho a decidir, no se podrá hablar de un nuevo estatus político, sino de un nuevo estatuto de autonomía. El PSE y el PP ya han dejado clara su postura, no al derecho a decidir. EH Bildu también. El derecho a decidir debe ser la base del nuevo estatus político. Quienes tienen que clarificar su postura son tanto PNV como el Carrequín Podemos. ¿Están por el derecho a decidir? Sí o no. O dicho de otra manera, su propuesta es un nuevo estatus político de relación con el Estado español o se trata de una mera reforma del Estatuto de Autonomía. Visto lo visto, me temo que tiene más boletos una mera reforma de este Estatuto de Autonomía, pero para ese viaje no necesitábamos tantas alforjas. Bueno, pues Arantza Urkaregi, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos y bueno, hasta la siguiente ocasión. Vale, eskerrik asko, eta nahi duzuen arte. Son todo, agur.